Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, nos podéis encontrar, contactar con nosotros, opinar, sugerir, en fin, todo lo que se os ocurra y que todas esas cosas que se hacen en las redes sociales. Y también ahí en el blog de la emisora, en radiocrash.org, nos podéis escuchar, descargar a vuestro reproductor portátil o simplemente la radio a la carta. Ahí en el archivo sonoro, pues nos podéis escuchar cuando, bueno, pues estáis delante del ordenador, en fin, haciendo ciertas cosas, pues gratamente os haremos compañía. Y también al inicio del programa saludamos a los oyentes y amigos de la emisora hermana de Radio Prat, que redifunde este programa los martes y los sábados, y también aprovechamos para saludar, como no, a los que nos escucháis en la radiodifusión los viernes y algún que otro día por ahí de noche, a altas horas de la madrugada, si no me equivoco. Bueno, pues también se redifunde este programa. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en esta primera parte del programa, vamos a escuchar un trabajo discográfico realmente interesante de un hombre que le venimos siguiendo la pista, pues yo calculo que desde el año aproximadamente 2010, creo recordar, 2010-2011, aunque esto de las fechas cada día, cada vez que las nombro, pues me entran menos ganas de hablar, ¿no?, o de recordar el tiempo pasado, porque esto es realmente impresionante, ¿no? Uno llega a una edad en la que, si me permitís esta reflexión, ¿no?, en la que el tiempo va a la velocidad de la luz, ¿no? Todo esto, los años pasan que no veáis. En fin, bueno, lo cierto es que llevamos mucho tiempo aquí escuchándolo. Ha sido un verdadero y un grandísimo descubrimiento cuando lo hicimos, y desde entonces, pues aquí estamos, siguiéndole la pista a este hombre, a este australiano, vamos a decir lo que es australiano, Ben Frost. Ben Frost es australiano, pero él, donde realiza toda su carrera discográfica, toda su actividad artística, pues es en Reykjavik, la capital de este pequeñísimo país de Islandia, que años hace, sobre esa fecha aproximadamente, si no recuerdo mal, 2008-2009, pues se fue allí a Islandia Y allí contactó con toda esa amalgama de diferentes sonidos y estilos y agitadores culturales que, comandados por Sigurd Sveinsson, antiguo productor de los primeros discos de Björk y músico también, que actuó bajo el nombre de la Bedroom Community, ¿no? Bueno, pues allí contactó con ellos y comenzó toda una carrera discográfica. Hay que reconocer, y quiero recordaros que aquí, bueno, pues le hemos seguido exactamente eso, la pista de todos los trabajos, o prácticamente casi todos, creo recordar, que ha publicado este hombre, y lo llamamos cariñosamente el retorcedor de sonidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ya sabéis, él utiliza los conceptos de la música electroacústica, graba sonidos naturales, sonidos de instrumentos acústicos, los distorsiona, digamos que los retuerce y crea con ello armonías sonoras realmente impresionantes. Y hoy nos vamos a centrar en su último disco, o por así decirlo, ¿no? El último disco que tenemos noticia, o que tengo noticia, quien pues habla, es la banda sonora para una serie de televisión. Lleva por título Fortitude. Tengo que deciros, es de este año 2017, y yo no sé si en alguna plataforma de estas de pago, pues la están echando, ¿no? No lo sé, porque bueno, en la TDT, ya sabéis, en los canales en abierto, pues no he visto, no sé. Tampoco lo sigo mucho la televisión, pero bueno, sé que parece ser que no la echa, ¿no? Así que a lo mejor igual en una de estas plataformas, pues, de esas de pago, de las compañías de teléfono, no sé, porque ahora ya el teléfono trae de todo, pues, en fin, igual ahí la están emitiendo y la podéis ver. Bueno, pues la música es de Ben Frost. Deciros como nota de información que la serie de televisión, el Fortitude, está centrado, digamos, en el círculo polar ártico, ¿no? Y qué mejor que Ben Frost para hacer música ambientado en ese espacio, ¿no? En esos fríos y en esas luces, bueno, iba a decir luces peculiares, ¿no? Pero bueno, sí, 6 meses al año tienen luz natural, en fin, bueno, todas estas cosas que me estoy liando. Bueno, pues ahí la serie de televisión, esta serie, pues va centrada en un asesinato, ¿no? Y entonces el encargado, a quien llamaron para hacer la banda sonora, fue, como no, a Ben Frost, y hoy es lo que vamos a escuchar. Toda una panoplia de 29 temas, aproximadamente, no sé si los escucharemos todos, bueno, yo creo que igual si nos cogen, ¿no? La verdad es que dura muy poco, tan solo hay uno que dura 5 minutos, o sea que el resto pues dura un minuto y pico, dos, o en fin, pasa demasiado rápido, pero donde podemos apreciar la calidad y las ideas musicales que bueno, ya conocíamos por una parte de Ben Frost y otras nuevas que nos congratulan muchísimo porque vemos que Ben Frost no se queda solo en ciertos parámetros, ¿no? Comienza a manejar determinadas cuestiones que iremos escuchando y según avanza el disco pues iremos mencionando, a mi modo de ver, ¿no? Pero ya sin más, vamos directamente a la serie de televisión El Fortitude con música de Ben Frost. Bueno, pues con este tema que se titula Esto no es primavera, no, esto no es la Navidad, perdón, esto no es Navidad, así se abre la banda sonora de esta serie que vamos a escuchar. El segundo de los temas se titula Bienvenido a Fortitude. Thank you. Bueno, pues este era el tema que nos daba la bienvenida a ese pueblo donde está ambientada todo lo que sucede en la investigación de ese crimen, que es en lo que se centra la serie de televisión. Bueno, tengo que pediros disculpas porque, bueno, realmente tenemos aquí el disco, es bastante complejo, son, ya os he dicho, 29 temas, duran muy poco y, bueno, en fin, ya al principio parecía que se nos metía una canción antes de tiempo, en fin, la cosa va un poco delicada, así que me imagino que habrá algún que otro problemilla en cuanto a la reproducción. Bien, vamos con el siguiente de los temas. Bueno, deciros que en este tema que acabamos de escuchar, como siempre, escuchamos ese pulso que también se le da, ¿no? Esa base rítmica, ese pulso de que muy bien escuchabais directamente y como, ¿no?, por debajo, me imagino que lo apreciaréis, Ben Frost comenzaba a utilizar el piano preparado en el sentido de tocar las cuerdas, de rasgarlas directamente con la mano, no tocar lo que son las teclas propiamente dichas, sino a modo de una guitarra tocaba las cuerdas del piano. Bien, vamos con el siguiente de los temas. Pues en este tema ya tenemos cómo Ben Frost sigue avanzando en su forma de utilizar la música. Veíamos cómo utiliza la voz humana en varios de los temas. Vamos a escuchar estos coros tan sumamente personales que utiliza Ben Frost. Vamos con el siguiente de los temas, se titula Bladek. Thank you. es un ambiente gélido, digamos, o ártico, muy bien retratado por parte de Ben Frost. Bien, seguimos. El siguiente de los temas se titula, yo lo traduzco como, bueno, Bear Alarm, alarma de oso, digamos, más o menos. Bueno, pues este pequeño, cortísimo tema, la verdad es que uno se queda enganchado, ¿no?, con estos sonidos de Ben Frost, y lo único que lamento de todo este disco es que duren tan poco, ¿no?, la mayoría de los temas. No sé el motivo de por qué tienen que durar tan sumamente poco estos temas, o muchísimas bandas sonoras, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Temas como muy cortos. Aquí hay abundancia de temas de un minuto y poco más, ¿no? Un minuto, bueno, este que acaba de sonar exactamente es un minuto 37 segundos. El que viene a continuación, que vamos a escuchar ahora mismo, pues también dura exactamente un minuto y 35. Aquí escuchábamos pues algo que nos recordaba a un grupo con el que él ya trabajaba anteriormente, que era el grupo Amina, ya sabéis, aquellas cuatro chicas con un sonido realmente súper dulce, íntimo, ¿no?, sí, cristalino, con ese sonido que escuchábamos. Hay varios temas en los que, digamos, participan, yo creo que participan, no tengo aquí, digamos, la información interna del disco y ya os imagináis por qué. Pero, bueno, yo creo que sí, que Amina ya participaba anteriormente en los discos de Ben Frost y en este, pues también con estos pequeños sonidos, estos arreglos, e inclusive yo creo que también tocan la parte de cuerdas, que tanto en este tema como en algunos otros sonaban para junto con la electrónica de Ben Frost. Bien, seguimos con el siguiente de los temas. Thank you. atrevería a decir que en este tema que acabamos de escuchar, Ben Frost, en vez de utilizar sonidos de morsa y de leones marinos como en otros anteriores trabajos, sobre todo en aquel ya famosísimo e inolvidable By the Throat, no, pues ha utilizado algún que otro sonido de aves, ¿no? Al menos yo así lo identifico y me imagino, a costa de equivocarme enormemente, bueno, si alguno lo sabéis y lo sois capaces de distinguirlo, pues no, me lo comentáis, ¿no? Bueno, yo creo que es un frailecillo, ¿no? Típico pajarillo de Islandia y que lamentablemente solo se ven allí, ¿no? En el Círculo Polar Ártico y sobre todo en Islandia, es donde más hay miles y cientos. Y un amigo mío que estuvo por allí, por Islandia hace años, me decía que eran muy amigables, vamos, que enseguida se acercaban a ti, ¿no? En fin, cosas curiosas de la fauna que comparte este planeta con nosotros. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas de esta banda sonora de la serie de televisión titulada Fortitude. Se titulaba La alarma de oso, segunda parte, así era este pulso y esta ritmicidad electrónica que nos hace Ben Frost. Vamos con el siguiente de los temas, que se titula Impossibilities. Thank you. Bueno, un tema realmente maravilloso. Menos mal que aquí Bernd Frost se nos estiró un poquito más, ¿no? Porque yo creo que era imposible de cortar esta maravilla. Ha durado 3 minutos 20 segundos, que ya es mucho para este disco, para esta banda sonora, porque así a ojo yo creo que solo hay 5 temas que sobrepasen o que duren aproximadamente 3 minutos y algo, ¿no? Para que os hagáis una idea de tal, pero realmente maravilloso ese juego de voces, de cuerda y de electrónica que nos demostraba que Bernd Frost es un hombre que tiene mucho que decir y muchísimos recursos musicales. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas. Bueno, pues otra de estas joyas que vienen contenidas en este trabajo que hoy, os recuerdo, estamos escuchando, la banda sonora para la serie de televisión Fortitude, que ha sido compuesta por Bernd Frost y que está ambientada en la investigación de un crimen ahí en el Círculo Polar Ártico. No sé si la han grabado en Islandia o en Noruega, en fin, por ahí. Bueno, está ambientada en eso y de eso se trata la película. Un tema realmente delicioso, esto que acabamos de escuchar. Si os habéis fijado, de nuevo aparecía lo que podemos denominar el sonido de mina, esos sonidos como cristalinos, ¿no? Y también cómo Bernd Frost utilizaba lo que yo me imagino de una manera realmente impresionante, porque en este tema que acabamos de escuchar, yo creo que Bernd Frost no utilizó para nada la electrónica, ¿no? Sino que la base rítmica, ese golpe de bombo de la orquesta, lo ha utilizado magistralmente. O sea, que comienza a prescindir, ¿no?, de alguna manera, entre comillas, por supuesto, de lo que es todo la parafernalia de la electrónica, lo cual nos dice que Bernd Frost sigue evolucionando. realmente impresionante como juega aquí. Yo creo que utiliza el bombo, lo que escuchábamos en el anterior tema, ¿no? Rítmicamente, y al mismo tiempo utiliza otra base rítmica con las darbukas. Yo creo que es una darbuka la que utiliza aquí Ben Frost, bombo y darbukas. Podía haber utilizado, fijaros cómo podía haber utilizado programación electrónica rítmica, ¿no? En cambio, ha ido a instrumentos acústicos absolutamente normales, ¿no? Que todas las agrupaciones, un gran acierto y una elección, un tema realmente impresionante. Este tema me tiene total y absolutamente fascinado. El tema Renuncio, bueno, sí, se titula, a ver si lo vemos aquí, el Tupilat o algo así, en fin, un nombre, vamos a dejar los títulos, ¿no? Seguimos con Ben Frost. Digamos, tormentoso climatológicamente hablando. Vamos a escuchar ahora dos temas entrelazados que nos viene mejor escucharlos porque en el fondo están unidos. Thank you. Bien, pues estos eran los dos temas que estaban entrelazados. Este final se titulaba Henry. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas que vienen contenidos en esta banda sonora para la serie de televisión Fortitude. Thank you. Bueno, pues este tema que acabamos de escuchar, que se me ha colado, estaba seleccionando un tema y rápidamente ha querido entrar Ben Frost, se titulaba Permafrost, ya sabes, tierra congelada en toda la zona de Siberia, en el círculo polar ártico. Bueno, pues la tierra está unos metros también de la superficie, pues por abajo está literal y absolutamente congelada, pues años de frío y frío, que ahora dicen que se está un poco descongelando y que eso nos puede traer más problemas aún de los que tenemos, ¿no? Pero bueno, eso es el permafrost, para entendernos, es tierra congelada. Bien, seguimos escuchando a Ben Frost y sus composiciones para la televisión. Sí podemos decir que es el Ben Frost que conocíamos, densidad retorciendo, digamos, un poco los sonidos, ¿no? Sobre todo intensidad y densidad, eso es, no me salía la palabra, intensidad y densidad sonora, que son características de las composiciones de Ben Frost. Vamos, seguimos escuchando la banda sonora de esta serie de televisión. tema realmente impresionante, una auténtica maravilla. Era la segunda parte de ese otro tema donde os decía que utilizaba el bombo y las darbucas anteriormente. El tema se titulaba Tupilac 2 y es una auténtica joya, una de estas joyas que vienen, que nos ha compuesto y que vienen en esta banda sonora por parte de Ben Frost. Bien, vamos con uno de los temas un poco especial, ¿no? Antes estaba buscando aquí esta canción que va a sonar. Voy a poneros la versión. Yo pensaba que era original, pero no. La versión original es del año 1964, nada más y nada menos, para un grupo de Four Perez, compuesta por Ed Cobb e interpretada en ese año por Gloria Jones. El título de la canción es Tainted Love, pero yo no sé si en los 60 tuvo mucho éxito esta canción, ¿no? Pero en los 80 voy a deciros que literal y absolutamente nos aburrieron con ella. Dejamos aquí esta versión, este vídeo de YouTube, por eso suena de esa determinada manera. Tengo que confesaros que yo cuando escuché lo que vamos a oír a continuación, que viene en esta banda sonora de Ben Frost, no sé por qué me empeñaba en que era de Boy George, el que la cantaba, ¿no? De un grupo en el que estaba Boy George, pero no, era Soft Self. Tengo que deciros de que esto fue realmente, bueno, una bestialidad de éxito, ¿no? O sea, acabamos todos con el Tainted Love hasta en la sopa. O sea, fue realmente impresionante en la década del 81-82. Aquello fue realmente impresionante el éxito que tuvo esta canción. Bien, ¿por qué os pongo esto? Bueno, porque el Tainted Love viene precisamente en la banda sonora del Fortitude y quiero compartirlo con vosotros, ¿no? A ver qué os parece lo que ha hecho Ben Frost con esta famosísima canción. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a girl could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want I'm sorry, no, I don't pray this way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a girl could give you. Take my tears, and that's not nearly all tainted love. Tainted Bueno, pues esta es la versión que viene en esta banda sonora rompedora a todos los niveles, ¿no? Simplemente Ben Frost cantada a capela, y Ben Frost le ha añadido una base de teclados, de sintetizadores por debajo suaves y apacibles. Estoy seguro de que todas las versiones que se han hecho de esta canción, esta es la única que, digamos, bueno, tan suave y apacible, ¿no? Incluso hay una que trae aquí la Wikipedia de La Unión cantada en español, ¿no? Así que, bueno, si sentís curiosidad, ahora bien. Quiero deciros de que yo lo viví en primera persona y esta canción fue realmente, podríamos decir que fue una auténtica brasa, ¿no? O sea, bueno, como esa muchas, ¿no? Pero esta en especial era una cosa realmente insoportable ya de aguantar, ¿no? O sea, constante y permanentemente estábamos con el Tainted Love de los Solve Seth, que no solo fue en España, ¿eh? En toda Europa, en Estados Unidos, en fin, fue un éxito realmente brutal y descomunal lo que tuvo esta canción, y a partir de ahí todas las versiones que se han hecho, y ahora en este 2017, pues Ben Frost también ha hecho esta versión que viene incluida y que yo he querido que, bueno, que la conocierais, ¿no? Al fin y al cabo, muchas veces, pues bueno, escuchamos cosas, nos parecen nuevas. Yo pensé que era la de los 80 y resulta que, bueno, pues es del año 1964, la famosísima canción. Bien, seguimos. Nosotros vamos con el siguiente de los temas. En este caso se titula Permafrost 2, ya sabéis, La Tierra Congelada, segunda parte. Thank you. Bueno, pues este era el tema Permafrost, segunda parte. Seguimos, vamos con el siguiente de los temas, este sí lo podemos leer tranquilamente, se titula Elena. Pues vamos con el siguiente de los temas, ya el penúltimo, bueno, el penúltimo porque me he saltado algunos que otros en un momento determinado para, digamos, seguir un poco con el tiempo que tenemos predestinado a escuchar un disco completo. Y aparte de todo, también he de deciros de que son 29 temas en este disco que estamos escuchando, no los hemos escuchado en su totalidad, ¿de acuerdo? Pero faltan unos 10 u 11 que son diálogos que he suprimido. Así de fácil y así de sencillo, ¿no? Durante, en esta banda sonora, no sé por qué motivo, Ben Frost, cada cierto tiempo, bueno, pues aparecían diálogos de lo que era de la serie. Por supuesto, estaban en inglés y tampoco nos interesaba mucho porque no tenían ningún valor, salvo precisamente esos diálogos. Es una pregunta que me gustaría saber por qué motivo se pueden incluir diálogos en una banda sonora, pero bueno, queda dicho de que yo los he suprimido. Bueno, fantástico este tema, ¿no? Cómo utiliza Ben Frost el sonido, el ruido rítmicamente, ¿no? Lo oíais al principio de la canción, aquí que veía la señal, ¿no? Mientras grababa el programa, para luego que lo podéis disfrutar en archivo sonoro, ¿no? Se veía perfectamente cómo cada X tiempo, plas, le insertaba ahí ese sonido, creando todo un ritmo. En fin, los juegos sonoros de Ben Frost. Bien, vamos con el último de los temas que cierra esta banda sonora y, paradójicamente, es el tema más largo del disco. 5 minutos, 15 segundos. Thank you. densidades sonoras de Ben Frost, que es lo que nos despide este disco, este trabajo que hoy hemos escuchado prácticamente en su totalidad, el tema, la banda sonora para la serie de televisión Fortitude, compuesta por Ben Frost, que hoy hemos escuchado, ¿no? Eso, pues, en fin, me he armado aquí un lío porque pensé que duraba un poquito más y me ha cogido un poco el toro. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Esta serie de televisión que, como os comentaba al principio, está ubicada ya en el Círculo Polar Ártico y se trata de una investigación de un crimen. Qué mejor música que para ambientaciones frías, gélidas y oscuras del Ártico que Ben Frost, ¿no? Yo creo que ahí es donde han realmente acertado. Un disco que podemos, yo considero un poco una muestra, ¿no?, de lo que es capaz de hacer o de las ideas musicales que Ben Frost tiene y que va, y me imagino que yo espero que desarrolle en el futuro, ¿no? La utilización de instrumentos cada vez más acústicos, ¿no? Imaginaos la percusión, incluso las cuerdas que de vez en cuando en algún que otro tema utiliza con más preponderancia que sus anteriores trabajos, y sobre todo los coros, ¿no? Los coros, cómo utiliza el coro la voz humana, que nos recuerda vagamente a ciertas composiciones de Ligeti en especial, pero bueno, de otros compositores clásicos actuales, ¿no?, contemporáneos. En fin, lo que nos hace aventurar un grandísimo futuro para este hombre, para Ben Frost, que yo creo que esta es la primera banda sonora que compone para una serie de televisión o para una película. Anteriormente había compuesto, si no recuerdo mal, alguna pieza para baile, para danzas, para teatro, pero lo que es serie de televisión, pues es la primera que hace, ¿no? La única pega, bueno, lo que os decía, ¿no?, los temas duran excesivamente poco. Estaba ahora contando, así a voz de pronto, ¿no?, rápidamente, de los 29 temas que yo he seleccionado, que he quitado los diálogos y me han quedado en 29, pues 13 temas están entre un minuto y dos minutos de duración. Daros cuenta, ¿no? Prácticamente la mitad del disco no duran, no llegan las canciones, están entre uno y dos minutos, ¿no? Y luego el resto de dos a tres minutos, creo que hay dos, y en fin, y esta última que duraba 5 minutos 15, cuando Ben Frost nos tiene acostumbrados a composiciones, pues de eso, de mínimo de 5, 6, 7 minutos, ¿no? En fin, bueno, lo importante, nos quedamos con las ideas musicales, con que es una auténtica banda sonora, tiene piezas realmente deliciosas, impresionantes, maravillosas, y le seguiremos indudablemente la pista a este gran hombre, a este gran compositor que aquí cariñosamente le llamamos el retorcedor de sonidos, que nosotros que Ben Frost. Y antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM y esto es Músicas en la Tarde. Y ya que estamos en series de televisión y bandas sonoras, y en este mes, pues se ha estrenado, bueno, el mes pasado, se ha estrenado la segunda parte o la continuación 25 años después de esto. Thank you. Pues 25 años después, Twin Peaks, el crimen de quien mató a Laura Palmer, vuelve a la televisión de la mano de su creador, David Lynch. Yo creo que aquí en España no se está echando, no he oído nada al respecto de que ninguna plataforma ni nada de esto la esté emitiendo. Supongo que será para la próxima temporada, ya por septiembre, octubre. Lo cierto es que el 20 y pico, 25, 26 de mayo se comenzó a emitir en Estados Unidos, se estrenó, digamos, la continuación, ¿no? Tercera temporada o la continuación 25 años después de esta serie ya inolvidable y sobre todo, no ya de la serie, ¿no? Pero de esta música que se ha hecho ya realmente impresionante, ¿no? Antes me mandaba por el WhatsApp mi amigo y compañero Enrique de Bacanal, que realiza aquí, pues hoy a las 9 de la noche, precisamente, ¿no? Y miércoles, su radio Bacanal, ¿no? Que pone música de los 60, 70, 80, ¿no? Y me decía que parecía que estaba poniendo a Salt Cell, que parecía que estaba haciendo su programa, ¿no? Bueno, pues ahora dirá otro tanto o más, porque a buen seguro que él también disfrutó y escuchó esta banda sonora, ¿no? Lo cierto es que comparando, bueno, no se puede comparar, ¿no?, la calidad de uno con la de otro, ¿no? Pero es una pequeña muestra, ¿no?, de cómo envejecen los sonidos y las músicas, ¿no?, y nosotros mismos, sobre todo, ¿no?, cómo cambiamos nuestra percepción, ¿no?, de las músicas con las que crecimos de alguna manera, ¿no? Unas siguen estando ahí todas, de todas nos acordamos, ¿no?, pero unas siguen siendo inolvidables e insuperables, ¿no?, y otras, bueno, en fin, a veces deseamos olvidarlas. Thank you. Bueno, pues esto era de los 90, ¿no? Hoy estamos un poco con el tiempo y con las fechas. Era inolvidable, ¿no? ¿Qué capacidad tiene este hombre? Yo creo que una vez aquí con el compañero Pablo del Tren de la Vida, ¿no? Que vino aquí y le puse un tema de este hombre. O él vino, no, él trajo su música y puso aquí un tema de este hombre, ¿no? De Wim Martens. Y yo creo que le di en aquel momento la mejor definición que jamás le puedo dar a este hombre, ¿no? Le dije que era un músico que llenaba de música la habitación, ¿no? Es algo impresionante este hombre. Cualquier cosa que se ponga de Wim Martens tiene esa capacidad, al menos desde mi punto de vista, de llenar de música todo donde está sonando, ¿no? Y este tema ahora mismo era impresionante, ¿no? Era ver, en fin, la velocidad, el ritmo, ¿no? Estamos acostumbrados a que el ritmo tiene que ser ahí el bajo y la batería, ¿no? Y de repente, pues bueno, escuchamos a un piano en la parte baja haciendo las percusiones y a las cuerdas acompañándolo, ¿no? Ahí a prisa y corriendo, y cuando entra su voz, ¿no? No necesitamos el satisfecho, ¿no? Para realmente sentirnos satisfechos y ver cómo la música, bueno, levanta hasta los muertos, ¿no? Me imagino. Al menos a mí me ha levantado el espíritu, me ha pegado un subidón. Y es que es curioso ver cómo este hombre, Wim Martens, pasan los años, ¿no? Y sigue teniendo esa capacidad de llenar absolutamente todo de música, de gran música. Seguimos con Croque. Thank you. Estos eran Kroke en directo en su ciudad natal, en Cracovia, y acompañados por la orquesta precisamente de esa ciudad, de Cracovia, Philharmony. Así se llamaba el disco donde venían todos sus grandes éxitos, bueno, todos sus grandes éxitos, gran parte de toda su música ya inolvidable y eterna, con acompañamiento orquestal. En este caso escuchábamos el tema ya universal de Time, Tiempo, una composición de Thomas Lato y de Thomas Kukurva, realmente impresionante la orquesta. Yo tuve la ocasión de verlos en vivo y en directo. La primera vez que creo que dieron un concierto con una orquesta fue aquí en Burgos, años hace, y fue uno de los mejores conciertos que en toda mi vida vi. Fue impresionante verlos allí, como, en fin, todo lo que sucede, ¿no? Es una auténtica maravilla y una gozada. Si alguna vez tenéis la oportunidad de verlos en vivo y en directo, no lo dudéis, a ellos tres o cuatro, pero sobre todo si van acompañados de una orquesta, es algo que ya es un concierto, digamos, que se sale literal y absolutamente. Bien, hace 15 días yo os puse un tema de Ludovico Einaudi, no sonó, así que hoy vamos a escuchar el tema El Elements, que precisamente da título a su último disco. Thank you. Ludovico Einaudi y su disco Elements, y precisamente el tema que daba título pues a este, su último trabajo hasta el momento, fechado en el año 2015. Vamos con Carlos Zipa. Impresionante, no me canso de escuchar a este hombre, a Carlos Zipa, este jovencísimo alemán, y esta composición realmente impresionante. Me tiene total y absolutamente subyugado ya desde hace ya bastante, bastante tiempo, y aún sigue siendo eterno, ¿no? Eterno, eterno. Desde el año 2015 tengo aquí fechado el disco, así que, bueno, en fin, hoy estamos muy temporales. Bueno, vamos a seguir con la actualidad ya que estamos en el tiempo, y vamos a utilizar este bloque y estos minutos finales que nos quedan para escuchar canciones de ese megaproyecto radicado aquí en Gijón que se llama el Talking to the Moon del grupo Last Night. Thank you. composición, las orquestaciones y las percusiones correspondían a José Manuel Medina, y también la dirección o coordinación de todo este megaproyecto. Ya sabéis, gente de 12 países, ingleses, españoles, franceses, bueno, australianos, de todas las partes del mundo que os podáis imaginar, ¿no? Este tema se titulaba An Ancient Tale, y ahora vamos a despedirnos el programa porque pensaba que nos cogía alguna que otro tema más, pero no, nos coge este Moon River, que es una también composición de José Luis Baragaño, de Borja Baragaño, perdón, que es el que interpreta las flautas. Así que con Last Night os dejo, hasta el próximo miércoles, salud y saludos por todos.